arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, cuañerenduca, lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa con La Voz de Nuestra Gente, programa número 368. Y en este programa, en el mes de agosto, me acompaña el corresponsal y hermano Gregorio Duarte. Él es de Pampa del Indio. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola, Dani, ¿cómo están? Muy contento de llegar hasta aquí en el programa de la Red de Comunicaciones Indígena, donde escucha siempre a nuestra comunidad. Bueno, y antes de seguir, agradecemos a nuestro operador de turno, Lisandro Vargas Gómez, quien está allí en la consola de sonido, y también a todos los operadores de las distintas radios y a los directivos, ¿no?, de las radios que pasan este programa con La Voz de Nuestra Gente. Y pa' que bailes conmigo, también te traigo un carnavalito. Y como ya lo veníamos anunciando en programas anteriores, en programas de Con la Voz de Nuestra Gente y también en programas Raíces Milenarias, finalmente llegó la comunidad indígena aquí a la capital del Chaco, la marcha multisectorial, ¿no? Y en este caso, Gregorio, quien es corresponsal de la red, él también caminó con las comunidades indígenas durante estos 5 días, más de 220 kilómetros para llegar, un gran sacrificio. Así que, Gregorio, contanos un poco esos días, digamos, de caminata que tuvieron con las comunidades indígenas. Bueno, Dani, sí, así es. Durante 5 días que están marchando a la gente, digamos, la mayoría son pueblos originarios, son de Pampa del Indio, también algunos criollos. Y bueno, las organizaciones que está encabezado por la organización, la Unión Campesina, y está la Comisión Nacional de Tierra, y la CCA Origen, y Cacique Taiguyo. Esta organización se unieron por el incumplimiento del gobierno y se levantaron más o menos 1,000 personas desde a Pampa del Indio a Resistencia, la capital del Chaco, son 220 kilómetros. Ellos caminan 20 kilómetros por día. Así que eso es todo lo que quería informar a la red de comunicación indígena. Gregorio, y decime, también se unieron gente de la Leonesa, ¿no? De la Leonesa, de Juan José Castelli, si vos te acordás más o menos de qué lugares vinieron los hermanos indígenas en esta caminata. Sí, así asumieron, bueno, un grupo de Castelli, también de Paso Sosa, al norte del Interfluvio, y también gente de General San Martín, Laguna Lobo, y también Las Palmas también. Entonces eso se asumaron, después se asumaron más organizaciones aquí en la ciudad de Resistencia. Vos que lo viviste, estuviste ahí, ¿no?, en esa caminata, la situación de las comunidades indígenas con este frío que venía haciendo en estos días. Sí, así es, así, a pesar del frío, la gente sigue marchando, siguió marchando. Está bien organizado a las organizaciones indígenas. Ellos llevaban carpa, agua, leña, palo para armar su carpita, y también gracias a la colaboración a la gente o a las autoridades de cada localidad donde acampan a la noche. Bueno, la primera noche o la segunda noche se acamparon en General San Martín. Le dieron un salón de ahí, de la localidad de San Martín. Y también de la Edubigi, también le dieron un predio del colegio. Trajeron agua al señor intendente de esa zona, leña, para que la gente puede cocinar en esa noche. Digamos, entonces, en esta marcha tuvieron apoyo de varias gente, ¿no? Y también en la marcha sabemos que había criollos, ¿no? Contanos los criollos de qué zona eran y aproximadamente como cuánto eran. Sí, la gente criolla son de Pampa del Indio y otra más de la CCC, organización CCC que está entreverado por indígena y criollo también. Y bueno, la mayoría son pobres, digamos, campesino pobre, pequeños productores que se unieron para porque sabemos que el gobierno provincial se hizo un compromiso de las organizaciones del año pasado, ese documento, y ese documento está firmado todos los funcionarios, gobernador, ministro y otro más funcionario. Y ese documento, hasta ahora no hay nada de solución, o sea, no hay nada cumplido, ninguna parte, nada. Así que, bueno, esto porque la gente, no es que están reclamando así nomás, sino que por la necesidad de la gente, por los chicos, por las abuelas, por los viejos, así que, bueno, eso todo que se levantaron a la organización o comunidad indígena, llegaron hasta la capital del Chaco, donde está el señor gobernador de la provincia. Se va a acampar en la plaza 25 de mayo, a pesar que el gobierno o el vicegobernador no quiere que acampe en la plaza, no quiere que le ensucie la plaza, pero bueno, la plaza es para todo, es para toda la gente que viene de afuera, bueno, es para todo, así que lamentablemente los indígenas van a ocupar en la plaza. Bueno, y sobre esto tenemos un material, un audio de Mártires López, quien es de la Unión Campesina, y él nos decía lo siguiente. Veníamos caminando durante 5 días, no nos trajo nadie. Acá los medios de prensa, los radiales se equivocan porque algunos empiezan a mencionar de que nosotros estamos acompañados con algunos políticos y eso es una mentira. Porque acá la decisión de los campesinos que ya no queremos creerles a nadie porque nos mienten y el sector del campo es el más sufrido. Acá se vinieron mujeres alzando su hijito y vinieron marchando durante 5 días. El sufrimiento, el desgaste, los dolores de los pies. Hayom Salemata, yo estoy muy malo con los políticos, porque muchos políticos, incluso la gente del Irak también, empezaron a hablar mal de su propia raza. Y esos ladrones se tienen que volar del Irak, porque el Irak sabemos que tiene un presupuesto de 16 millones de pesos y esa gente lo están jugando. Porque si ellos verdaderamente ayudan a las comunidades indígenas, nosotros no teníamos que estar marchando durante 5 días. Pero ellos se equivocaron. Ellos creen que nosotros vamos a dejar de morir nuestra familia. No le vamos a dejar morir nuestra familia. Y acá también el gobernador de la provincia del Chaco hizo un compromiso con la organización campesina. Tiene que empezar a comprar los tractores, el combustible, la semilla, el autoconsumo familiar y cumplir la construcción de las viviendas rurales, ampliar la electrificación rural. El tema del agua no solucionaron, así que ahora la queremos ver la cara del gobernador, que no se escuende. Vamos a estar acá hasta que nos reciba. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Ya pa' vení, mis paisanos, ya pa' vení, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos. Mis antiguos vuelven a fogarme. Ya pa' vení, Y así escuchamos a Mártires López. Bueno, él decía, ¿no? Sobre por qué estaban marchando, decía que era por el tema de vivienda, por la entrega de tractores, por entrega de semillas y bueno, muchas cosas más que el gobierno, como bien lo decía Gregorio, no cumplió hasta ahora. Gregorio, contame un poco, vos cómo sentiste, porque también corría como ese rumor de que esta gente que viene marchando está como asociada a algún partido político o como que está pagada por otra gente, ¿no? Contame vos que caminaste, que hiciste ese sacrificio, ¿qué pensás con respecto a lo que la gente dice por no conocer las necesidades de las comunidades indígenas? Sí, bueno, no, hablando de política, la gente se unieron por las luchas, o sea, por la necesidad de la gente. No está adorando ni un partido, ni los radicales, ni justicialistas, ni cualquier partido, porque el partido no sirve, porque el que gobierna, por más que de otro partido, pero tiene que resolver la necesididad de la gente, porque esos son el deber, digamos, de un gobierno de cada provincia. Y la gente se levantaron, ¿por qué? ¿Por qué se levantaron? El gobernador no hizo el compromiso con la gente. Cuando hizo la política, llega hasta la casa de un abuelo, una abuela, tomó mate con ellos, compartió algunas casas muy humildes, comprometió muchas cosas y bueno, después hizo un contrato con las organizaciones para trabajar juntos. Y sabemos que la necesidad de la gente a veces cree de un partido y no sabemos si es un error de la gente o error del gobierno, pero eso tenemos que ver. Las organizaciones están reclamando por su derecho también. Como decíamos anteriormente, hay hermanos de distintas partes de la localidad, bueno, de distintas localidades de aquí de la provincia del Chaco. Y en este caso vamos a escuchar a Jorge González, quien es de San Martín, y nos decía lo siguiente. Hemos llegado aquí tan solamente como hemos nacido, con los pies, así nos trajo, porque ya estamos cansados de que este gobierno no puede solucionar nuestros problemas. Tenemos vidas, pero este cuerpo que tenemos se va secando de hambre. Ese es el tema. Queremos que este gobierno, queremos que nos atiendas, que nos envíen tan solamente los funcionarios. Queremos que el gobierno se siente y que nos dé las respuestas. Y si no puedes, que los manden a los funcionarios. Nosotros queremos que el gobernador de la provincia dé su cara. No mandes. Si no puedes, compañeros, van a mandar a los funcionarios. Y esos funcionarios son muy mentirosos. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Y así lo escuchábamos a Jorge González contando el sacrificio que llevó a hacer esta marcha, ¿no? Esta caminata de 5 días, donde caminaron más de 220 kilómetros, y bueno, donde él termina diciendo que los políticos son mentirosos. Nosotros, bueno, viendo por ahí la situación de las comunidades indígenas, podemos decir que es así, ¿no? Gregorio, contame un poco, aquí en la provincia del Chaco está el Instituto del Aborigen Chaqueño. en estos últimos días recibió como mucha crítica o muchas preguntas del qué hacen ellos o qué va a hacer el instituto, ya que se venía realizando esta marcha, digamos, que cuál es el comentario que surgía dentro de la caminata. Bueno, hablar del Instituto del Aborigen del Chaqueño como esa institución pertenece del pueblo originario aquí en la provincia del Chaco, que crearon a los funcionarios, mejor dicho, para que esa institución puede solucionar las problemáticas indígenas de todas necesidades. Pero esa institución no sirve porque algunas partes le apoya, como dicen los dirigentes, son títeres del gobierno, y bueno, esos son la mano del gobierno, y esa institución, en vez de ayudar a los pobres indígenas, digamos, que pertenece, pero esa institución algunas partes no más que le ayudan, digamos así, porque Dani, es muy grave lo que está pasando en este momento. Ojalá que piense un poco la autoridad, digamos, del Instituto del Aborigen Chaqueño, que estudie un poco de esa pobreza que estamos pasando, porque sabemos que del gobierno a veces piensa otra cosa y la organización o los dirigentes piensa otra cosa, porque los dirigentes indígenas piensa de apoyar o la necesidad de la gente, solucionar, pelear para que el gobierno solucione la necesidad de la gente, tanto vivienda, más principal, agua, para que la gente tiene buena salud, electrificación, de muchas cosas. Y antes de seguir con el programa, Gregorio, te invito a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Los Cantores del Rey con el tema Sufre mi Gente. Bueno, Dani, este tema voy a estar dedicando a todos los que están escuchando, a la Red de Comunicación Indígena, que de parte de nosotros, que hacemos radio. Que te sofago, lo voy a derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, y seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 368. Y en este caso tenemos información de la provincia de Formosa, exactamente de la localidad La Primavera. Nuestro hermano Pablo Asijac, el pasado martes nos llamó, dijo que tenía una información triste, ¿no? Una situación lamentable que estaba pasando allí, exactamente en el cementerio de esa localidad. Pablo nos cuenta en esta nota que él fue a visitar, ¿no?, a un pariente ya fallecido, y en el lugar encuentran muchas vacas, digamos, caminando sobre el lugar, rompiendo las cruces, pisando las tumbas, ¿no? Una situación lamentable que nos contaba Pablo, y donde no había ningún responsable, no se sabía quién era el dueño de esos animales. Pero bueno, antes de seguir con esto, escuchemos lo que Pablo decía sobre esta lamentable situación. Porque acá el lugar santo es que lo largaron animales, como si fueran que no era nada esto. A mí es que no me conviene estar viendo a mis hermanos que están enterrados aquí en el lugar. Vengo acompañado de una familia que hace muy pocos días, 8 días, que nosotros hemos traído en este lugar. Y ahora nosotros nos encontramos, hay varios animales que están dentro del predio donde le corresponde a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos que están enterrados aquí. Nosotros queremos que respete, que no nos trate como cualquier animal, porque nosotros estamos aquí y viéndoles a todo lo que está pasando, todas las cruces, animales que pisan, los rompen. En Formosa, para mí, que ya nadie nos interesa a nosotros como pueblos indígenas, que nosotros queremos elevar una nota que sea con urgencia para que sea atendida también, porque nosotros lo que queremos es cerrar, a ver si nos dan una buena voluntad para poder cerrar en esto previo a lo que nosotros estamos viendo, para que nuestros hermanos puedan ser protegidos también, por supuesto. Pablo, y a pesar de que hay 3 municipios, lamentablemente no se puede entender de que cómo ninguno de los 3 le da respuesta a las comunidades indígenas. Y por eso, eso es lo que yo quiero hacerle entender, hermano, porque a mí es que me parece que no es fundamento en esto, ¿también? Para que a medida que se va a ir enterando lo que ocurre aquí, yo de todos modos pongo también a lo poco que sé y también mi propia opción de poder brindar a mi pueblo, porque aquí lo que veo se tiene que moverse, todo lo que está dentro de la institución, ¿no? Porque acá en Formosa es que cualquier cosa ahora, porque el animal no sabemos quién es el dueño también, pero lo que nosotros estamos viendo, pero miles de cabezas animales que están acá. Ojalá que oigan esto, la que puede intervenir, y también, por supuesto, yo, más que nada, si me viene por mí, supuestamente puede declarar una parte, porque acá se tiene que respetar, por supuesto. Pablo, ¿y ese cementerio es únicamente de aborígenes? Sí, directamente aborígenes. Y además, otra de las cosas, vos me contabas que estos animales, al pisotear todo este lugar, rompieron cruces y seguramente cosas que dejan algunos hermanos, a sus ya hermanos, sí, fallecidos. Ajá. Y esas cosas, habría que ver quién se hace cargo, si van a reparar eso. Y eso es lo que harían lo más pronto posible, a medida que tenga conocimiento ya la que nosotros estamos mirando hoy. Y yo quiero que la difunda también, por supuesto, para que esta información sean respetado también, para poder estar siempre pendiente y apoyar a nuestros seres queridos. ¿Y ese lugar está en La Primavera, Pablo? Está en La Primavera, pero está al norte, cerca donde viven los parques, el destacamento de Parque Nacional. A medida que vamos a ir reclamando todo lo que ocurre en nuestras distintas comunidades, para mí que es el argumento para poder estar siempre al despertar, porque de cierto punto lo que nosotros tenemos, para eso existen las leyes. Las leyes sirven para argumentar y respaldar en cada comunidad, pero de todos modos las leyes no quiero decir que no nos sirven, pero cuestión de golpear para poder estar siempre, de obtener una buena teoría para poder encaminar. Y también, por supuesto, a aquellos hermanos que están trabajando y que nos dé también un apoyo para poder resolver esta situación, lo que nosotros vivimos aquí en la comunidad. Porque en la comunidad la primavera es que hoy pasa problemas. Y estos hermanos que se están terminando también, por supuesto, que no tuvieron unas breves atención médicas y nos dejó abandonados, y por eso hoy nosotros vemos. Y estos animales que nos pisotea hoy, para mí como si fuera que nos tiene dueños. Tiene que haber un dueño seguro para poder cuidar y también obtener un respeto en este lugar. Y estas fueron las palabras del hermano Pablo Asijac, contando esta situación, ¿no?, que pasó allí en el cementerio de Colonia de la Primavera, donde él, bueno, decía que causaba mucho dolor, ¿no?, ver esta situación y esta imagen de estos animales caminando en el cementerio. Y bueno, lo que Pablo nos decía, que ellos iban a elevar una nota al municipio de Laguna Blanca, al municipio de Laguna Nainec y al municipio de Tres Palos, esperando la respuesta de algunos de estos tres lugares, ¿no? Esperemos que esta situación se resuelva. Nosotros en el programa que sigue trataremos de contactarnos con Pablo para ver si se resolvió esta situación y, bueno, y que el responsable de haber dejado estos animales sueltos se haga cargo, ¿no?, de lo que pasó allí en ese lugar. Un ramo de flores pa iluminar tus ojitos y pa que bailes conmigo, también te traigo un carnavalito. Bien, gente, así hemos terminado esta primera media hora de este programa, así que los invito a hacer una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Y seguimos con la segunda media hora de este programa con La Voz de Nuestra Gente, programa número 368, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Y en este caso tenemos trabajo de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien estuvo haciendo nota, ¿no?, en el Encuentro Interprovincial de Mujeres Jóvenes de los Pueblos Originarios. Bernardo entrevistó a Jorgelina Duarte, quien es mbiá guaraní de la provincia de Misiones, y la hermana nos decía lo siguiente. Me parece muy importante que nosotras las mujeres, también los hombres, capacitarnos en todo lo que es derechos indígenas, especialmente las mujeres. Siempre es bueno conocer nuestros derechos para poder seguir esta lucha, ¿no? Viví 10 años en Buenos Aires. Y después, bueno, un año estuve trabajando en el INAI. Aprendí un poquito todo lo que es la burocracia administrativa, vamos a decir, y volví a la comunidad. Y ahora estoy con el tema de la capacitación en la ley 26.160 de reglamento territorial. La verdad que es una instancia muy importante para las comunidades, para poder, es una puerta que se abre para poder obtener el título comunitario de las tierras, ¿no? ¿Cómo está el avance de esa instancia sobre los títulos comunitarios? Ahora en Misiones básicamente se hizo el convenio ya con la provincia, porque la provincia es la que tiene que elegir todo lo que es la parte técnica para la ejecución de la ley. Recién está empezando, pero debido a una emergencia que pasó en una zona de la provincia de Misiones, ya se hizo un relevamiento en una de las comunidades, o sea, la marcación territorial con GPS, con la presencia de antropólogos que avala que en ese lugar existió siempre esas comunidades, con la ayuda de las comunidades, de los jóvenes. También fue una instancia en donde las comunidades se volvieron a reunir con los mayores, con los más jóvenes, o sea que la verdad que fue muy lindo. En la provincia de Misiones está el Instituto Provincial de Misiones. ¿Cómo está la gestión de ese organismo? Asuntos Guaraníes, se llama Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que está presidido el director general, no es ya guaraní, sino que es un blanco, que no es por ser blanco, sino por el hecho de que es una mala gestión del gobierno que está obstaculizando un poco, está poniendo traba un poco para llevar a cabo el reglamento territorial, ¿no? Un poco fue la traba que pusieron ellos, fue que se retrasó un montón el hecho de elegir los delegados del CPI, no se vino haciendo las asambleas en las comunidades, hay mucha manipulación con respecto a las comunidades. Y estas fueron las palabras de la hermana Jorgelina Duarte. Bueno, Bernardo le preguntaba, ¿no?, por la situación de las comunidades indígenas allí en Misiones, y realmente no hay nada diferente, ¿no?, a lo que pasa en todas las comunidades indígenas de distintas partes del país. Bueno, y esta hermana comentaba que la comunidad indígena también sufre, ¿no?, la discriminación y toda esta cuestión que tiene que ver con el padecimiento de los hermanos Mbiá Guaraní de allí, de Misiones. Y en este encuentro de mujeres que se hizo ahí en Rosario, también Bernardo entrevistó a Norma Monte, quien es Abaá Guaraní de la provincia de Salta, y la hermana decía lo siguiente. Estoy muy agradecida por haberme invitado la hermana Ofelia por este encuentro, para capacitarme más y mirar la vereda del frente, cómo uno puede llevar y pelear la situación indígena, paliarle la situación económica de las comunidades indígenas. Y más que nada agradecerle todo los organizadores de este evento, ¿no? A los doctores, a la Ofelia, de la gestión anterior, no hace ni 2 semanas que renuncié del Instituto de Origen, que es nombrado el IPI, porque no hay un orden y tampoco poder de decisión. Hay un presidente del Instituto de Origen que es un hermano indígena, pero bueno, siempre hay un tercero que está manejando el instituto, los recursos del instituto, no hay un apoyo económico sobre la cuestión a las comunidades indígenas, y entonces, bueno, por esa misma razón me fui del Instituto Aborigen, mirando más a la cuestión económica de las comunidades indígenas y la impotencia de no poder resolver la problemática que tienen las comunidades indígenas de la provincia. Entonces, y más como autoridad, como ser secretaria del presidente del Instituto Aborigen, no se podía resolver los problemas que tenían las comunidades. Entonces le dije al presidente que me iba del instituto porque no había una solución. Muchísimas gracias, hermana. Un saludo para las distintas comunidades y algunas familias guaraní que te están escuchando. Agradezco toda la invitación, todo lo que he podido salir al aire, y bueno, saludo a todas las comunidades indígenas que se encuentran en Rosario, y tanto como las comunidades guaraní que se encuentran en la zona, y bueno, muchas gracias por todo. Y así escuchábamos a la hermana Norma Monte, quien contaba la experiencia o lo que vivió en ese encuentro interprovincial, ¿no?, y la experiencia que tuvieron con mujeres de distintas etnias que se juntaron allí en Santa Fe, en Rosario, contando las situaciones de cada comunidad indígena de las distintas provincias y, bueno, contando lo enriquecedor que fue ese encuentro. Así que felicitamos, ¿no?, a la gente de Rosario, y también agradecemos a Bernardo Sarabia por el material que envió a la producción de la Red de Comunicación Indígena. Carnavalito, que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa que argentino soy. Y antes de seguir con el programa, vamos a escuchar el segundo tema musical. En este caso vamos a escuchar a Raíces Tobas con su tema Raza Toba. Thank you.

Sabemos que también había una ambulancia, había cosas como esa, ¿no? Para que los hermanos estén bien cuidados. Contame un poco esa situación. Sí, la marcha está acompañada a todos los médicos, la ambulancia, también por cualquier cosa a la persona, digamos, porque sabemos por los climas y, bueno, este medicamento para los chicos o las mujeres, porque alguna mujer embarazada también, y también las autoridades, también, por supuesto, la policía está acompañados durante el comienzo de la marcha. Y bueno, y cuando las comunidades indígenas llegaron aquí a la capital de Resistencia, hicieron el acto, digamos, donde hablaron distintos dirigentes y también, bueno, le dieron la palabra a una estudiante de medicina de La Plata. Y bueno, ella nos decía lo siguiente con respecto a la experiencia que tuvo en esa caminata con las comunidades indígenas. Nosotros hemos podido dar una mano en relación a poder asistir, pero lo principal que nos ha hecho llegar a la capital de la provincia para hacer escuchar nuestros reclamos, para que se dé respuesta a nuestras necesidades, ha sido la fuerza, la valentía, el coraje que ha demostrado este pueblo para caminar todos estos kilómetros. Por lo tanto, ya es un triunfo, compañeros, haber llegado hasta acá. Para nosotros es un orgullo, vuelvo a repetir, y hemos aprendido durante estos 5 días lo que es efectivamente la unidad. A nosotros nos quieren enseñar en las aulas que tenemos que estudiar para nosotros, para comprarnos nuestras casas y nuestros autos y mantener nuestra familia. Pero acá está la verdadera medicina, acá está la verdadera salud, en la calle, recorriéndola junto a nuestro pueblo. Por eso, compañeros, también venimos a participar de la marcha, no solo a dar, digamos, la asistencia médica que podamos, sino también a protagonizar junto a ustedes el camino que nos va a hacer triunfar como pueblo. En cada una de las movilizaciones, en cada uno de los cortes de ruta, vamos a estar presentes junto a ustedes porque este es el camino, el de la lucha y el de la unidad que nos va a hacer cambiar las cosas en la Argentina y a triunfar en todos nuestros reclamos. Ningún pibe más puede morir en Chaco por desnutrición. Ningún pibe más tiene que morir por dengue. La salud de todo nuestro pueblo va a estar garantizado con la lucha y la unidad de todos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, así agradecemos el trabajo de la enfermera de La Plata que está acompañando la marcha multisectorial de la provincia del Chaco. Y bueno, llegó hasta la provincia del Chaco, digamos, la capital del Chaco. Ellos caminaron, comieron junto con la gente. Bueno, sufrieron también, hicieron un sacrificio muy grande por el acompañamiento de la gente. Digamos, ellos, ¿a quién más atendían? Vos me decías que había mujeres embarazadas, también había ancianos, que era seguramente los que más sufrían lo que es caminar, el cansancio. Sí, muchos ancianos, ancianas, abuelas que están participando y algunos, por eso, algunos gente que colaboran particularmente, cuestiones de camiones para trasladar a la gente que ya no pueden caminar más, para que ellos puedan seguir avanzando. Y también en este acto que se hizo ahí frente a Casa de Gobierno, nosotros hablamos con Félix Medina, quien es un dirigente joven de Juan José Castelli, y él nos decía lo siguiente con respecto a esta marcha multisectorial. Los de Castelli son compañeros aborígenes, son 45 compañeros aborígenes, y entreverados con los hermanos criollos son 260 compañeros. Y yo sé que en todas partes los pueblos originarios sufren la misma situación, pero contanos en Castelli cuáles son las necesidades que más sufre el pueblo originario. Bueno, de Castelli es el tanto de la vivienda, porque el gobernador dice lo del Chaco siempre, o sea, lo de Castelli, los hermanos aborígenes están viviendo mal, pero si el gobernador nadie ve esas cosas para Castelli, nosotros los aborígenes siempre están la discriminación. Los hermanos aborígenes no tienen una vivienda, siempre le dan esa vivienda, pero es una vivienda para no entran ni los cuatro, o sea, ni los familiares. Es una casita que es mejor vivir. Vicente de Lidach, siempre él también a la compañera. Él hizo también la discriminación en su misma raza. Por lo menos si sos pariente de él, sí te puede dar algunas manos, pero mientras si vos no sos pariente de él, él no te puede dar una mano. Ese también es el que está en la mano de él, el presidente de los aborígenes. Mira, si él es, él ya independientemente, él tiene que ser, tiene que ayudar también a los hermanos aborígenes, pero como él siempre ayuda nomás a los familiares nomás. Félix, comentanos un poco la gente que hubo, que vino caminando en esta marcha. Sabemos que hubo abuelas, niños, y contanos el sacrificio que vos viste en esos hermanos. Bueno, los hermanos aborígenes, hay muchos ancianos y muchas ancianas y niños. Ellos hacen el sacrificio para que reciben las cosas, para que ellos tengan bien, o sea, para que ellos estén bien. Por eso ellos sacrifican para que reciben las cosas, porque por más que tenemos el presidente aborigen, pero también él, lo que estoy diciendo recién, parece que él se clasifica a la gente. Bueno, Félix, que un mensaje para las comunidades del Chaco y para la red de comunicación indígena. Bueno, siempre le digo a los hermanos aborígenes que se asuman esta lucha, porque la única manera esta lucha, esa es la solución. No hay otra cosa que resuelve el problema, sino que resuelve el problema es la lucha. Ese es mi saludo para todos los hermanos aborígenes. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y estas fueron las palabras de Félix Medina. También él contaba la situación que viven las comunidades indígenas allí de Juan José Castelli, las necesidades que tienen los hermanos. Y bueno, también a él se lo escuchaba como un poco molesto, ¿no? Cuando se le preguntó por el Instituto del Aborigen Chaqueño, ya que Orlando es oriundo de esa localidad. Y bueno, él decía que Orlando como que nunca se acerca al lugar, o si se acerca, como que no hace nada por las comunidades indígenas. Y bien, Gregorio, no sé si vos querés agregar algo más sobre esta marcha, si querés contarnos algo más. No, lo que yo quiero agradecer también, que estoy compartiendo, hice un esfuerzo para estar acompañando a esa gente, porque yo creo que a veces uno cuesta mucho para levantar, digamos, pero lamentablemente, porque ya que nosotros trabajamos de medio de comunicación y en esa marcha publicamos todos los medios, así que eso es lo que quería agradecer. Y bueno, gracias también a los dirigentes que me acompañan, y estamos acompañando también las luchas indígenas. Bueno, esperemos que esta situación de las comunidades se resuelva lo antes posible, o si no, bueno, las comunidades estarían acampando en la Plaza 25 de Mayo hasta que la situación de las comunidades se resuelva de una vez por todas. Y seguimos con este programa, y en este caso tenemos notas de nuestra compañera Laura Méndez. Ella el fin de semana hizo una recorrida con Jorge Frías, fueron a hacer una capacitación a la radio Biquem, ahí en El Colchón, y bueno, camino a ese lugar se encontraron con un asentamiento de las comunidades indígenas que viven lamentablemente cerca de un basural. Así que escuchemos el testimonio de uno de los hermanos, un joven indígena, Atilio Chico, quien, bueno, cuenta un poco lo que es vivir en ese lugar. ¿Cuál es tu lucha? Porque estás en este asentamiento de tierras, ¿no? Lo que se está necesitando más es ubicar la gente en la mensura. Ayer, antes de ayer fue, vinieron los ingenieros, pero habían mensurado mal. Hicieron más calles por la manzana, que donde nos tenía que tocar una calle, y lo hicieron. Y por ese motivo ahora no pueden ubicar la gente. Y eso es lo que se está esperando. El aborigen siempre fue marginado. En todo sentido faltaría. Y en este caso vos, porque sos joven y tenés muchos desafíos de acá en adelante con esto de la familia. Ojalá que me incorporen en un tema, te voy a decir, de comisión, como para decir más claro, ¿no? Sí. Pero yo no estoy nada figurado de cómo ser comisión, nada más que yo tengo un terrenito acá, que también quiero ubicarme. ¿Qué esperás del gobierno? Y esperamos que se resuelva todo lo que se necesita hacer acá, terminar de una vez, ¿entiendes? Para seguir para acá y se vea un progreso, te voy a decir así. A ti le obedecías, también tenés una familia, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés? Y mayormente los que se están por ubicar acá, agarrar terreno, este nuevo asentamiento, todos son padres de familia, todos son familias. Tienen hijos, uno de tres, cuatro hijos, algunos tienen más. ¿Y la vida diaria, cómo es el esfuerzo? Sí, yo soy lo que estoy hablando acá, tengo tres hijos, por empezar así. ¿Cómo hace para sostener día a día a la familia? Y bueno, de lo que uno puede, mucho sacrificio. Trabajo, a veces no hay trabajo, pero bueno, se salva de lo que uno pueda. Algunos, mira, acá, si ustedes, como están viendo, acá vienen, pasan los que venden cartones por una. Después el resto ni se imagina. Es difícil, sí. Esperamos que alguien de los que venga, algún político que venga a mirar acá, que muestren la cara, que miren la situación de los votantes cuando ellos vienen a conocer recién cuando hay elecciones. Y después de las elecciones se pierden. Y así lo escuchábamos al hermano Atilio Chico contando esta situación, ¿no? Lamentable, ya que viven cerca de un basural donde, bueno, uno debe imaginarse, ¿no? Que debe haber olor y muchas cosas más, como también los niños o la gente grande se puede enfermar fácilmente por la gran contaminación que debe haber en esa zona. Y también Laura habló con el hermano José López, quien decía lo siguiente. Acá hay una problemática que tiene el pueblo indígena Toba. En un asentamiento, ¿nos puede comentar de qué se trata, don José López? Somos indígenas, siempre estamos discriminados, que tanto muchos políticos, que ellos no cumplen lo que digan, se comprometen las cosas, pero nosotros luchamos muy mucho, que y acá gente, somos muchos, había gente que son la aprovecha, vamos a decir, los indígenas siempre la aprovechan los políticos. Comprometo unas cosas que ellos no cumplen, pero hace mucho, no es que yo soy nuevo, que yo tengo un compañero Feliz Día, que ellos me dan para que se acá, se encargo, así, con la gente mía siempre estoy acompañando, por necesidad, que lo chama muchos días, meses, que estamos acá, vinieron gente, los ingenieros. ¿El gobierno? Así es, no, son de acá nomás, mal mensurado, que hicieron croquis, pero hicieron muy, muy mal. Todos somos iguales, todos somos argentinos, por eso estamos dando gracias, que tanto que pero ¿qué va a ser? Estoy diciendo a mi gente que nada más que con la paciencia lo que tenemos, nada más que van a arreglar, y después no sabemos lo que... Acá hay 4 hectáreas. Y ellos vinieron, el ingeniero, que mensuró 4 hectáreas, nosotros tenemos 6 hectáreas, lo que compró el gobierno... Pero hasta ahora no sabemos todavía los 6 hectáreas, no sé a dónde, pero el coordinador ya va a venir, que se van a mostrar lo que a dónde el fiscal, no sabemos todavía. Después está por este lado, pero estoy diciendo a mi gente que hasta ahí nomás acá vamos a esperar a la gente del gobierno que van a tener que solucionar ese problema. ¿Cuántas familias hay acá que se han asentado cerca de un basural, no? Sí, cerca del basural, que ese basural también... Y acá gente tiran las basuras, pero las basuras no queremos. Queremos que tiran más allá en el fondo. Hay mucha gente que vinieron acá, le trajeron un perro, no sé, o había gente, el otro día trajeron un perro de más. Tiene esa enfermedad, ya, eso no queremos nosotros. Que tiene que, no es que acá son barrios, no es como antes. Antes se puede tirar unas cosas acá, pero ahora no. Estoy diciendo a mi gente, había 3 carteles, pero la gente que no respetan ellos, que vinieron así, y hay veces que tiran a cualquiera, después no hace caso la gente cuando hablan, bueno, hasta que ellos se enojan con las personas, estoy diciendo, bueno, dejarlo, total, vamos a evolucionar más adelante y ya vamos a unirse, nada más que yo por la paciencia mía, que yo soy un hombre, muy bueno así, pero con ya me cansé, ya ves que me duele la cabeza, que igual que hoy, le trajeron 300 litros, le pidieron nuestro, no sé, 2.000 litros de agua y trajeron, cargamos 250 litros y ahí no hay agua, así como 10 días que no trajeron agua. Así como 3 días que le entregué el orden a mi cooperativa, le entregué una municipalidad, pero le trajeron 250 litros hoy. Y justo yo no estuve, estaba mi gente, pero qué va a ser, son todos mujeres acá. Y recién llegamos. Y lo que decía el hermano José López, bueno, realmente se entiende, ya que él dice que hay gente que todavía sigue... tirando la basura, a pesar de que saben que hay comunidades indígenas viviendo en el lugar, ellos van igual y tiran. También contaba de que también suelen tirar animales muertos, ¿no? Él contaba en este caso que tiraron como perros muertos, ¿no? Y eso levanta mucho olor y ellos están ahí cerca. A pesar de que ellos le dicen que no tiren más, la gente va y sigue tirando su basura en esa zona. Así que ellos están esperando una respuesta pronta, digamos, de la intendencia de ahí de Juan José Castelli, para que las comunidades indígenas, bueno, ellos piden el traslado de ese basural, por lo que decíamos anterior, de que puede acarrear muchas enfermedades para los hermanos indígenas que viven allí. Bien, hermanos, y se ha terminado este programa con la voz de nuestra gente, programa número 368. Gregorio, nos estamos despidiendo, se termina el programa, así que tu saludo para los hermanos. Bueno, muchas gracias, Danis. Me despido este programa de la Red de Comunicación Indígena. Te esperemos hasta el próximo programa. Bien, y bueno, antes de despedirme quiero agradecer a Lisandro Vargas Gómez, quien estuvo allí en la consola de sonido, y agradecer a todos los operadores de las distintas radios que emiten este programa con la voz de nuestra gente, agradecer a la gente de Farco y a la comunidad en general que escucha y hace el aguante a este programa con la voz de nuestra gente. De mi parte será hasta la semana que viene. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.